que lo tenemos, ¿no?, con nosotros. Bueno, hoy, como nos contaba recién acá tu compañero, la idea es poder pensar un poquito a partir de lo que Rubén habló el otro día, desde esa lectura que él va haciendo del Evangelio y del proyecto de Jesús y que va a continuar haciendo la semana que viene, pensar un poco este tema de la teología de la liberación. Poder pensarlo desde dos lugares. La primera parte, un poco voy a tratar de compartir con ustedes esta idea de qué es la teología de la liberación, el objeto, el método que tiene. Y después Rafael también nos va a ayudar a pensar qué aporte le dio el marxismo y qué cosas del marxismo aportaron a la teología de la liberación en América Latina. Yo quería empezar haciéndolo trabajar primero. A ver, espero que se vea. A ver, yo pongo esta palabra, teología. ¿Qué palabras se les ocurren? No frases, palabras. ¿Qué palabras se les vienen a la mente? Religión. Dios. ¿Cómo? Dios. Dios. ¿Qué otro? Creer. Creer. Estudio. Sí. ¿Qué otra? ¿Alguna otra? Dogma. ¿Cómo? Dogma. Historia. Mito. Revelación. Obvio. Ilusión. ¿Cómo? Ilusión. Ilusión. Encarnación. Encarnación. Bien. Masculino. Masculino. Bueno, quizás la cita masculina. ¿Estamos? ¿Alguna más? Bueno. Y si yo pongo acá la palabra liberación, ¿qué se les ocurre? Salvación. Opresión. Opresión. Lucha. Sí. Mundo nuevo. Revolución. Igualar. ¿Alguna más? Colectivo. Colectivo. ¿Alguna otra? Yo ahora voy a agregar una de cada. ¿Cómo? Humanización. Subvertir. ¿Cómo? Subvertir. Subvertir. Bueno, estamos. Quiero agregar una de cada. Acá voy a agregar una misión. Y acá voy a agregar pueblo. Durante mucho tiempo, la teología siempre estuvo relacionada con todo lo que, con lo que tuviera que ver directamente con el cielo, lo que tuviera que ver con verdades abstractas, con dogmas. Durante mucho tiempo la teología estuvo más relacionada a una verdad revelada, a algo que viene dado por un Dios, por un alguien, que como una construcción, que como algo que se va construyendo en la historia. Si uno toma la palabra teología, en su etimología es palabra o reflexión o estudio sobre Dios. Y la teología, lo que podemos decir primero es que es un territorio habitado. Es un territorio habitado. El tema es, ¿desde dónde se lo habita ese territorio? ¿Desde dónde nos paramos para hacer teología? ¿Desde dónde nos paramos para hacer una reflexión a partir de la fe? ¿No? Si tomamos una definición muy sencillita de teología, podemos decir una reflexión a partir de la fe. Eso es la teología, si es de una manera muy sencilla. Después lo vamos a complejizar un poco. Decía Engel que no es lo mismo mirar la realidad desde una choza que desde un palacio. Y la teología de la liberación tiene mucho que ver con esto. Porque si hablamos de una teología con todas estas cosas, y podríamos agregar muchas más, y si hablamos de una teología de la liberación con todo lo que la liberación implica, quiere decir que hay otra teología, o que habría otra teología distinta. Si hablamos de una teología de la liberación, quiere decir que hay una teología ¿de qué? De la dominación o de la opresión. Hoy continuamente se habla de teologías, teología empresarial, teología capitalista, lo tenemos a Novak, este gran ideólogo de capitalismo, que habla de capitalismo como una religión. Tenemos teología de todo, tenemos teologías africanas, teología del tercer mundo, pero nosotros intentamos acá hablar de una teología teóricamente cristiana. Por eso la pregunta es, ¿desde dónde nos paramos a hacer teología? ¿Desde qué lugar nos paramos a hacer teología? Y acá es la relación con lo que habló Rubén el otro día. Nos paramos a hacer teología desde el mismo lugar que se paró Jesús, desde el mismo lugar en donde practicó Jesús, desde el mismo lugar en donde vivió su práctica cotidiana, su praxis, Jesús de Nazaret. ¿Desde dónde se paró Jesús? Desde los pobres. Jesús habitó la periferia. Jesús nació, vivió y murió en la periferia del poder. Toda su vida transitó en ese lugar. Por eso, como decía Rubén el otro día, caminó en la Galilea. Nunca fue a la ciudad. Cuando fue a la ciudad, a Jerusalén, fue sabiendo que lo iban a matar. Siempre habitó la periferia. Nunca fue ciudadano Jesús. Nunca fue ciudadano. Habitó igual que los pobres la periferia. Y desde ahí, desde esa vereda se paró. Y toda su opción y todo su camino fue desde ahí, y no desde otro lugar. La teología de la liberación, al contrario de otra teología, la teología de liberación que nosotros creemos que es la única teología posible en América Latina, no es una teología más en el combo de las teologías. El mercado capitalista nos presenta un combo de todo, ¿vieron? De filosofías, de todo. También nos presenta un combo de teología. La teología de liberación es una más en ese combo, es la única teología posible en América Latina. ¿Por qué? Por la realidad de opresión, de exclusión y de marginación que vive gran parte de nosotros. Porque Si tenemos que decir, voy borrando acá, a partir de esto que ustedes dijeron, ustedes fíjense, que marcaron dos o tres cosas que están bárbaras y que me parece que es importante. La teología de la liberación es una teología que se da en la historia. Es una reflexión. La teología siempre tiene relación, siempre ha tenido relación con lo masculino, más que con lo femenino. Y Rubén lo ha marcado el otro día también. Es una reflexión de la fe. Es una revelación, es para preguntarse. Ha tenido que ver con el dogma. Todas las religiones son míticas. Tiene que ver con Dios, tiene que ver a veces con una ilusión de algo que nos han vendido o que nos han hecho creer. Y es una teología de la liberación, que vamos a ver que no es lo mismo que salvación. Porque salvar me salvo solo o me salva otro. Liberar no me libero solo, ni viene nadie a liberarme. Me libero con otro. ¿Nos liberamos juntos o no nos liberamos? ¿Nos liberamos como colectivo, como pueblo o no nos liberamos? Para que haya salvación tiene que haber un salvador. Para que haya liberación tiene que haber un pueblo que se libere. Son dos cosas. Por eso voy a borrar un cachito esto. Esto era para que nos metieran en el tema. Me parece que es importante poder a partir de esto pensar, ¿no? La teología de la liberación se da en un momento muy especial en América Latina. Se da como pensamiento, como organización intelectual, se da en un momento muy especial que es a fines de los 50, 60 y 70. Jesús en realidad hacía teología de la liberación. Pero en América Latina una situación de dependencia, una situación de opresión, podemos marcar dos o tres cosas claves, Camilo Torres, fines de los 50, ¿no? El cura colombiano, que decide sumarse a la guerrilla, el cura que era sociólogo también, podemos poner como punto fundamental en el año 62 el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica, en el año 68 en América Latina el documento de Medellín, que es la bajada del Concilio en América Latina. Sí. ¿De qué consiste el concilio? El concilio es una reunión de todos los obispos del mundo, junto con el Papa. Los concilios se vienen realizando desde los comienzos de la Iglesia, digamos, hasta el día de hoy. Entonces se van definiendo distintas cosas. La Iglesia, la institución, ha definido ahí dogmas, que soy el Hijo de Dios, que nací en nombre de Dios, por ejemplo. Y el Concilio Vaticano II tiene una característica que no fue un concilio dogmático, no se definió nada, sino que fue un concilio pastoral, ¿no? Es decir, frente a una iglesia que se había renegado de la modernidad, que se había alejado de la realidad del pueblo, de lo que le pasaba a la gente, decide en un momento, aparece un papa, que es el Papa Juan XXIII, un papa que se creía que era un papa de transición, porque era un tipo de 80 años, y lo eligieron diciendo este gordito, gordito con cara de bueno, que no esté gordito, no. Está bien, 3 o 4 años se muere y el tipo se lo echó un papá y al poquito tiempo dijo, hay que abrir las ventanas de la iglesia. La iglesia tiene mucho polvo, dice, hay que sacar de la sede de Pedro el polvo imperial de Constantino. Un poco menos. Todo eso que había quedado de resaca imperial, que todavía hoy la institución tiene de resaca imperial, Juan XXIII dice, hay que abrir la iglesia, hay que ayornarla, hay que hacerla entrar otra vez a este mundo moderno, que tiene mucho para enseñarnos, que tiene mucho para decirnos, y convocó a ese concilio. Y ese concilio marcó, por lo menos en lo teórico, marcó un antes y un después en la iglesia. Hoy, lamentablemente, ese concilio ha quedado atrás. Digamos, no se ha tirado para atrás totalmente. Todos los avances que dio el concilio en la relación de la Iglesia con la sociedad, lamentablemente cada vez están está alejando solamente, ¿no? Y este papa último que hay, Benedicto XVI, es una marca concreta de esto, ¿no? Ese es un movimiento. El Concilio Vaticano II en América Latina se reúne en la Conferencia Latinoamericana y se reúne en la Conferencia de Obispos de Latinoamérica y baja el Concilio de Medellín, en donde se da una lectura distinta. Gracias. Se da una lectura distinta. Después de este caerá. Donde Medellín nos va a mostrar dos o tres cosas: la opción por los pobres, lee la realidad de América Latina en la clave de opresión y liberación, y reconoce la violencia del sistema capitalista. Y esta teología de la liberación nace en ese contexto. Y nace a nivel mundial con dos o tres cosas también importantes. En el año 59, la Revolución Cubana. En el año 73, Allende, en Chile. Y todo el mundo, todo lo que significó lo que se llamó la teoría de la dependencia. Que después Rafael, en la segunda parte, lo va a explicar mejor. Pero digo para que nos ubiquemos también a nivel político y económico qué pasaba en América y en el tercer mundo en esos momentos, ¿no? ¿No? Y todo esto marcó a la teología de la liberación. Apareció un sacerdote peruano, Gustavo Gutiérrez, que escribió este libro en el año 72. Primero escribió un libro que se llamaba Hacer una teología del desarrollo, y en el año 72 escribió este libro Teología de la Liberación. Y tenemos un pedacito de la introducción para que entendamos. La ruta del compromiso liberador ha sido emprendida por muchos en América Latina, y entre ellos por un número creciente de cristianos. A sus experiencias y reflexiones se debe lo válido que pueda haber en este libro. Nuestro mayor deseo es no traicionar sus vivencias y sus esfuerzos por elucidar el significado de su solidaridad con los oprimidos. La teología tradicionalmente parte de verdades abstractas, parte del cielo, es lo que se llama teología de verdad. La teología que nosotros hemos conocido, la que nos han enseñado en la catequesis, la que a mí me enseñaron en el seminario, esta teología que está totalmente teñida de una filosofía neoplatónica y aristotélica, ¿no? Que fue fruto del encuentro del cristianismo con el mundo divino. Este mundo de las verdades absolutas, de las verdades abstractas. Cuanto más abstracta la verdad, más verdad es. Esta cosa de negar lo concreto. ¿Eh? Para Platón, ¿dónde estaba la verdad? La verdad estaba en el mundo de las ideas. No estaba, la realidad era la apariencia de verdad. La verdad estaba en el mundo de las ideas. Y el esfuerzo era que nuestra alma, porque él dividía, era dualista, dividía el mundo en cuerpo y alma, que nuestro alma se acercara para llegar a ese mundo de las ideas. El alma tenía que, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que castigar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo era lo negativo porque era lo corporal, lo concreto, y la verdad estaba en el alma. Esta manera de pensar se introdujo en el pensamiento cristiano profundamente, renunciando al pensamiento hebreo, que era el pensamiento de Jesús de Nazaret, que es un pensamiento totalmente unificado. No hay cuerpo y alma. No hay un alma inmortal para el pensamiento hebreo. La verdad, para Jesús y para el mundo hebreo, no era algo que estaba en otro mundo. La verdad era una construcción que se iba haciendo cotidianamente como pueblo. Por eso el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los profetas y el Dios de Jesús, es el Dios que está en el pueblo, como decía Rubén el otro día. El Dios que está en el pueblo. No es un Dios personal, sino que es un Dios comunitario, profundamente comunitario. Y esta teología tradicional, que parte desde la arriba, digamos así, la podemos ver en un montón de cosas, ¿no? A ver si puedo hacerme entender, ¿no? Para separar un poquito de lo que es la teología de la vida. Si la teología tradicional, vamos a poner así, la teología tradicional parte desde arriba, la teología de la liberación parte desde el compromiso concreto con los pobres, parte de la práctica, parte de la base. ¿Por qué? Porque la teología, para la teología de la liberación, la teología es un momento segundo. Primero está la práctica, después está la reflexión. Reflexiono a partir de lo que hago. No primero reflexiono y después hago, sino que reflexiono a partir de lo que hago. El gran aporte de la teología de la liberación es el otro. Después se abre el momento de reflexión. Un momento segundo. Entonces pienso, es una reflexión que hago comunitariamente. Una reflexión comunitaria. La teología de la liberación es una reflexión crítica, comunitaria, de la praxis, de mi práctica concreta a partir de la fe. Eso es la teología de la liberación. ¿Y desde dónde hace esa reflexión? Reflexión crítica, comunitaria, de la praxis concreta, de mi compromiso, a partir de la fe. ¿Y cuál es el lugar desde el que pienso la fe? Desde el pobre. El lugar teológico es el pobre. ¿Por qué? Porque es el lugar desde el cual se parte. No parto de Dios, de un Dios todopoderoso. Parto de mi compromiso concreto. Ustedes fíjense, yo quería marcar dos o tres cosas de esto, ¿no? Como para que podamos entender. La Iglesia, instituciones, a partir del año 313 con Constantino, donde se da ese encuentro entre lo religioso y lo político de una manera definitiva, y donde la Iglesia se hace imperial y el imperio se hace cristiano, que tuvo su máxima expresión en la Edad Media, con la teología de Santo Tomás y con algunos papas, con esta idea del Papa como el representante de Cristo en la Tierra, y que después tuvo su, con el Concilio Vaticano I, esta idea de la infalibilidad papal, ¿no? Que en un hombre estaba resumida toda la verdad. La institución, siempre el objetivo de la institución Iglesia, acá hablo de la Iglesia Católica y también de algunas otras iglesias, es la de conservar su orden. Por eso, desde mi experiencia personal, la Iglesia ha sido siempre una manipuladora de conciencia. Se ha dedicado desde ese lugar, desde el arrogarse el derecho de ser aquella que habla en nombre de Dios, y encima de un Dios todopoderoso. Ustedes fíjense esto, ¿no? Vamos a hacer este razonamiento lógico y de sentido común. Si yo digo que Dios, ¿no? Este Dios que tiene mucho que ver con los dioses griegos, este Dios es todopoderoso, este Dios es todopoderoso. Si soy todopoderoso, por lo tanto soy el que pongo las normas, soy el que pongo las leyes, soy el que digo lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Y soy todopoderoso. Y si soy el que digo lo que está bien y lo que está mal, ¿qué hago con el que hace las cosas mal? Ahora bien, si yo soy representante de ese Dios todopoderoso, por lo tanto soy el que administro lo que está bien y lo que está mal. Y administro también lo que vos tenés que hacer frente a lo que haces mal. Eso es manipular. Hay un cura amigo mío que ya falleció, algunos lo conocieron, el padre Cajades, que él decía siempre que el capitalismo, y junto con él el cristianismo y la iglesia católica, porque decía, la iglesia católica es funcional al capitalismo y el capitalismo es funcional a la iglesia católica. La iglesia católica ha moralizado la sexualidad y ha sexualizado la moral. Ha moralizado la sexualidad y ha sexualizado la moral. Si quieren, yo se los digo en criollo. La frase está ahora, yo soy el más criollo. Para la iglesia católica siempre los pecados de la cintura para abajo son más importantes que los de la cintura para arriba. ¿No? Porque, cito un ejemplo que me hacía acordar Rafael, no sé si ustedes, en los años 60, con el movimiento cura del tercer mundo, hubo un obispo, Podestá, obispo de Avellaneda, por ahí lo llegaron a nombrar, un obispo que fue muy notorio, no solamente por su compromiso social en Avellaneda, sino porque fue un obispo que dejó de ser obispo porque se enamoró de su secretaria y dejó y decía que los curas tenían que ser casados y siguió, ¿no? Como obispo casado hasta que se tuvo. Y Ernst Hermann Schiller hizo un reportaje, que ya murió, por estar, y le preguntó por qué siempre la iglesia se mete en la cama de las personas. Y dijo, porque el que domina la sexualidad tiene poder. Porque si hay algún psicólogo, es Rafael, ustedes saben que el hombre es una corporeidad deseante, ¿sí? Y en la sexualidad está encerrado el sujeto. El que domina la sexualidad domina el sujeto. Miren, les pongo dos ejemplos más. Digo, para que entendamos la perversidad de esta teología, ¿no? En la que fuimos formados, en la que fuimos educados, que nos ha llenado de culpa. Voy a decir algo que dijo Rubén el otro día, ¿no? Porque yo no le ato ni cordón a Rubén, ¿no? Pero ¿se acuerdan que antes de empezar a hablar de Jesús, él dijo, pongan entre paréntesis lo que creyeron, lo que aprendieron? Después, si esto les sirve, lo agarran y si no, lo dejan. No sé si se acuerdan qué dijo. Vamos a tomar una figura de la Iglesia Católica, es la Sagrada Familia. ¿No? Sagrada Familia, modelo de familia. ¿No? Están José, María y Jesús. Vamos a, según tradicionalmente, José, teóricamente un hombre grande, dicen, ¿no? Grande, y que nunca tuvo sexo con María, relaciones con María. Su único hijo, Jesús, obra del Espíritu Santo. ¿No es cierto? María, el único hijo que tuvo, teóricamente, es Jesús. No fruto de una relación con José, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús, no se le conoce mujer, se vive teóricamente. Una iglesia católica. El modelo de una familia cristiana es una familia sin sexo. Y ojo, y esto viene de la concepción del pecado original. Yo siempre me pregunto, cuando estaba chico, una de las partes es que uno le pone una fecha en el pecho a los chicos, que teóricamente es el signo que liberamos, que corrige. Y yo siempre me hacía esa pregunta y le hacía la pregunta a la gente, ¿no? Ven y saber. Yo le preguntaba a los padres, a los padrinos, ¿qué pecado tiene este chico? Y nada, el padre muy chiquita, hace un minuto. ¿De qué lo estamos liberando? De algo que teóricamente hizo alguien que no existió, que no existió, yo tampoco. De algo que es mítico. Bueno. Hay un cura de Jujuy, Jesús Olmedo, que dice, no sé si lo quiero nombrar, cura que como recontra comprometido con los pueblos originarios en la Quiaca. Él siempre decía, nos han criado con cuentitos. Cuentitos. Y no nos han ayudado a pensar. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tenemos que tener fe. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy tratando de hacer una interpretación lo más lógica posible. Son dos cosas totalmente. Es otro plan. La fe religiosa. Creo que la fe es una adhesión a un proyecto. Es una actitud profundamente humana y humana, totalmente humana. Todos tenemos fe en algo o en alguien, aunque sea nosotros mismos, o aunque sea mi pareja, o aunque sea algo, o en un proyecto. Eso es fe. Apoyarnos en algo o en alguien, confiar en algo o en alguien. Después la fe religiosa es otro tema. ¿Qué es lo que hace la teología de la liberación? Pongo este, puse este ejemplo y no pongo otro, porque me meto en otros dos más. Pero toda la teología que se armó en los primeros concilios de la Iglesia, una teología, aparte de estar impregnada del mundo helenista, del mundo griego, es una teología que fue armada para conveniencia del imperio. Para conocerte. Constantino es un tipo muy hábil. Los cristianos que vivían en las catacumbas, primeras comunidades profundamente revolucionarias, se estaban socavando el imperio. Y dijo, o a esto los tengo conmigo o me han tomado. Y fue muy inteligente. No se bautizó porque creía, se bautizó porque le convino. Y entonces, esa conveniencia hizo que también, digo, los tengo conmigo, por supuesto que siempre aparecieron dos o tres obispos corruptos que estuvieron, están y van a estar en la historia de la Iglesia. Y ahí empezó a construir. ¿Y quién convoca a los primeros concilios? Constantino es el que convoca a los primeros concilios. ¿Y cómo sale la idea de este Jesucristo, el Hijo de Dios? El Hijo de Dios a los griegos. Con toda esta idea de María, la Madre de Dios, a los griegos, porque si no era fruto del pecado, nace de todo ese mundo necesitado de justificación imperial. Ojo, no digo que no hay que creer en María como la Madre de Jesús, ni como, ¿no? Estoy intentando de que pensemos, de que seamos críticos de lo que creemos, de que seamos capaces de dudar. Porque si no dudamos, si no hay duda, no hay fe. Pero por eso tenemos una intención, porque cuando me acuerdo de eso, cuestionar esas cosas con algunas, no me entiendo, eso es una intención. Porque si no hay cuestionamiento, no aparece el otro. Porque ¿qué es esto? Ustedes fíjense, el hombre es un ser religioso, el hombre es un ser simbólico, perdón. Crea continuamente símbolos, esto lo explica mejor Rubén que yo. El hombre es un ser simbólico, continuamente necesita de símbolos a través de los cuales crea identidad. Y hay símbolos que crean identidad como pueblo, como colectivo. Cuando una persona va a San Cayetano o va a Gauchito Gil, ¿no? Y va a San Cayetano y le dice que quiere conseguir trabajo, no es que cree en la estatua esa que está ahí, ¿no? Y no es que va habla con San Cayetano, le pide y después se tira a dormir. No, sigue buscando trabajo. Genera una relación con ese símbolo. Genera una ida y vuelta con ese símbolo que le da identidad, que le da fuerza. Pero los símbolos no son unívocos, son polisémicos. Los símbolos tienen muchísimos significados, no tienen uno solo. Cuando al símbolo lo conceptualizo, y si encima de conceptualizarlo los dos matizo, lo destruyo. Y esto es lo que ha hecho la Iglesia con Dios, con Jesús, con María, con la Iglesia misma. La ha dogmatizado, la ha conceptualizado. De hecho, esto es así, no puede ser de otra manera. Y pierde su riqueza y su capacidad simbólica. Más allá de lo que pensemos, y acá cada uno puede tener su opinión. Esto se vio claramente el año pasado en la pelea por el matrimonio igualitario. Fue una pelea por los símbolos. Fue una lucha por el significado de matrimonio y de familia. Dos términos que siempre estuvieron, digamos, no sé si usar la palabra manejado, pero sí determinado por la cultura occidental y cristiana, en donde la Iglesia tuvo mucho que ver en eso. Fue una disputa de poder. Como dice Gramsci, hoy la disputa no es tanto con la lucha de clases, sino que se da, la disputa se da en la lucha por los símbolos, en la disputa simbólica. Y la Iglesia pierde poder en eso. ¿Y qué es lo que estoy diciendo en una crítica a la Iglesia y no vuelvo a lo de la teología? Pero ¿qué intenta la teología de la liberación? La teología de la liberación intenta pensar, si quieren llamar a Dios, si quieren pensar la fe, desde un compromiso concreto. Se encontró con una realidad de opresión, de marginación, de exclusión, y dijo, acá esta teología europea no me sirve. ¿Cómo le voy a hablar de un Dios todopoderoso que habita en el cielo y está eternamente feliz si acaso me mueren los pibes de mi vida? Porque ese es Dios. Ese es el Dios en el que, ¿no? El Dios de las catecismos, las 100 preguntas y respuestas. Ese es el Dios que vive en la eterna gloria. ¿Cómo puede vivir un padre en la eterna gloria mientras sus hijos se le mueren? Pero necesitamos de que agarramos, necesitamos de un alguien que nos salve. Y el proyecto de Jesús, como decía Rubén el otro día, es un proyecto de una sociedad de iguales, construida comunitariamente, construida desde abajo, construida entre todos, desde los más pobres, y con los más pobres. Desde ahí parte la reflexión de la teología de la liberación. Esta idea de los pobres como lugar teológico, esta idea de la teología como momento segundo y esta idea de una espiritualidad de la liberación. ¿Qué es la espiritualidad? Son los motivos y las razones para luchar todos los días y para construir esa sociedad de iguales y esa sociedad mejor. Viene el espíritu, es lo que me da fuerza para continuar. Son esos motivos que me hacen levantarme todos los días y seguir peleando por construir una sociedad mejor, más justa, más humana, más fraterna. Sí. Cuando en la Biblia se habla de felices los pobres y tienen la puerta del paraíso, ¿qué se refiere? Felices, cuando Jesús habla de los pobres, habla del pobre social, habla del lugar social, habla del pobre. El tipo que no tiene para comer, que no tiene vivienda. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero, tenemos que. ¿Vos escribiste la semana pasada? Sí. Bueno, cuando Rubén hablaba del reino de Yahvé, del reino de Dios, ¿no? Esa confederación. Jesús no decía de Dios porque era judío y los judíos no podían decir el nombre de Dios. Entonces decía reino de los cielos. No, no. ¿Eh? Que había dicho el paraíso. El paraíso es una categoría posterior, ¿no? Una categoría que está en el pensamiento de Jesús, ¿no? Cuando él dice felices los pobres, felices estos con los que construyo, todos los días construyo este proyecto de una sociedad igual. Felices ellos, porque con ellos y desde ellos construyo una sociedad igual. De ellos es el reino de Dios, de ellos es este proyecto. Ellos tienen que ser los artesanos y los constructores de este proyecto. Por eso, Jesús nunca pudo haber pensado en una realidad ultramundana. Porque su ser hebreo no se lo permitía. Jesús hablaba del hoy, del aquí y de ahora. Pero qué mejor. Bueno, pero también es esto. El tema es cuando. Eso es Mateo, ¿no? En la aventuranza de Mateo. Lucas, que han estudiado los estudiosos más queridos de la Biblia, marcan que las bienaventuranzas de Lucas son más propias de Jesús que las de Mateo, ¿no? Porque Mateo también se dirigía al mundo judío y necesitaba poder explicar que él era ese hijo de Dios que esperaban, ese Mesías que esperaban. Pero no habla de pobres de espíritu del alma. No habla de sos rico, pero bueno, si sos pobre de espíritu todavía. Porque la teología de liberación es una teología que tiene una opción, es una teología de clases. La teología de la liberación es una teología parcial, es parcial, no es imparcial. Pero el proyecto de Jesús también es parcial. Por supuesto, es para todos, sí, para todos, pero desde acá. Jesús se paró en una vereda, Jesús no hace como la mayoría, lamentablemente, de la jerarquía de la iglesia, que tiene una vereda, una parte en una vereda y otra parte en otra, y se va acomodando. Aquel que está con los más mujeres y está con los más mujeres. Jesús se paró en una vereda, que fue la de los pobres, la de los oprimidos. Y no se salió de ahí. O si se hubiera salido de ahí, no lo hubiera matado. Hubiera negociado con el poder, no se hubiera enfrentado con el poder. Además, Jesús tenía un pensamiento paradojal. Jesús tenía un pensamiento paradojal. Cuando decía, bienaventurado a los pobres, era súper revolucionario eso, porque lo que estaba queriendo decir que eran malditos los ricos. Y la gente no entendió esto. O felices los pobres, no por la situación de pobreza, sino por lo que venía después de la liberación. Por lo que podían construir. Claro. Sí. No quiere decir que Jesús estaba pobre de la pobreza. No, por eso sí. Bueno. Vamos hasta ahí, no sé por dónde voy. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Más o menos? Quiero agregar una cosita más. Es una teología comunitaria, ¿no? Es una teología que hacemos con el pueblo y desde el pueblo. Y que la hace todo el tiempo el pueblo, no es una teología individualista, no es una teología que hago yo, ¿no? Solamente. Sino que la hacemos comunitariamente. Y hay algunos artistas que también hacen esa teología, ¿no? Yo, porque le robé algunos textos a León Viejo, que hablemos mucho. Esto lo hace un compañero nuestro en La Plata, un pastor protestante, Arturo Gatesi. Y a mí me gustó muchísimo lo robé, ¿no? Les leo una estrofa, ¿eh? Por ahí saben de qué canción es. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esa bestia? Con sangre y sin alma, dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos, si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. El ángel de la bicicleta. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con el mismo libro que se educó Ocho de Prati. Con el mismo texto del Evangelio. Sin embargo, la teología de la dominación, esta teología tradicional que justificó la dominación y justificó la represión, fue la que hizo cambiar la fe, algo positivo según la canción de la de Dios, por lágrimas, por muerte, por tortura. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Dios no alcanzó a llorar. ¿Eh? El genocidio de la cruz y la espada fue tan rápido que Dios no alcanzó a llorar. En nombre de la civilización occidental cristiana. yo soy Juan, el último aparecido. Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Porque Dios no estuvo allí donde nací. Dios no estuvo allí donde nací. Puedo llegar a disentir un poco mejor, pero bueno, es lo que le dijo Juan a León, Juan Cabandillo. Dios no estuvo ahí donde nací. Y sin embargo, ahí nació él. En medio de la muerte, surgió la vida. En medio de la muerte, en medio del terror, en medio del dolor, en medio... surgió la vida. Creo que me olvido de alguna cosita, a ver si... para hacer un cuadrito por ahí nos puede servir para entender un poquito más esto de la teología de la liberación. Vamos a hacer un... hago el triángulo invertido para que no crean que lo que está arriba es una cosa jerárquica, ¿no? Primero está la praxis. La práctica, el compromiso concreto con los pobres, el compromiso liberador, la construcción compartida, el intento de una sociedad igual, la lucha cotidiana. Primero está eso. A partir de eso, viene la crítica. La crítica. Una crítica que va y viene. Y donde acá tenemos la comunidad y acá tenemos la palabra, la Biblia. Entonces, de la práctica voy junto con la comunidad y a la luz de la Biblia o de otros textos que pueden ser los de los pueblos originales, reflexiono y vuelvo, pero siempre a partir de acá. El primer paso es la práctica. El primer paso es la práctica. Pero como dice Marx, uno piensa a partir de lo que hace. Siguiendo con lo que dijo Rubén el otro día, con esta concepción de Dios, decir que la Biblia es palabra de Dios, con una concepción tradicional, decir que la Biblia es palabra de Dios, de este Dios todopoderoso, de este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, este Dios que no cambia, este Dios que, ¿no? Cuando el Dios hebreo, si uno lee el Antiguo Testamento, cambió continuamente a partir de lo que el pueblo iba haciendo, iba surgiendo de su caminar, de sus decisiones, ¿no? Si esto es palabra de Dios, lo que esto dice no se puede tocar ni se puede cambiar. Palabra de Dios. ¿Cómo le voy a cuestionar la palabra? En cambio, a partir de lo que dijo Rubén el otro día, el Dios que está en el pueblo, la palabra de Dios es la palabra de la reflexión compartida. Es la palabra que va surgiendo. Por eso, la Biblia la seguimos escribiendo hoy. Sí, pero esa pregunta se la hice a Rubén. Sí. ¿Por qué hace 2000 años que no hay una sola línea? Sí. ¿No dejó de hablar? ¿Dejó de elegir a quiénes eran los que escribían? No. Lo que pasa es que hay... en un momento esa Biblia que nosotros conocemos, en un momento es como que se decidieron cuáles eran esos libros. El problema es creer, porque acá viene esta idea de la revelación también. Dios se reveló acá y ya no se revela más. Se revela en este texto y ya no se revela más. Esta es una guía, una historia de resistencia, historia de opresión, historias de liberación, historias populares transmitidas en un texto. Nosotros tomamos de esos textos, nos miramos como espejo en esos textos, pero seguimos escribiendo los nuestros. Yo tranquilamente puedo mirarme, voy a decir un libro en el Nunca Más, y desde ahí también puedo escribir una historia, esa historia de la presencia de Dios o no en nuestro pueblo. Toma las canciones de León, toma las canciones populares y también ahí encuentro la presencia y la palabra de un Dios que en el pueblo se va revelando y se va manifestando. El problema es cuando a esto le damos un valor de absoluto, cuando lo absolutizamos, cuando dogmatizamos también. Cuando no lo tomamos como un elemento para poder comparar nuestra historia con la historia, con esa historia que pasó antes. El problema, la teología europea, la teología burguesa, siempre tuvo este cuestionamiento, ¿no? Decía, el problema es cómo podemos hacer que Jesús vivió hace 2000 años para entender a Jesús o descubrir. Y el problema no es la distancia, sino que el problema es un problema de realidad social. La realidad que vivía Jesús en la Palestina es la misma que pasa en el Gran Buenos Aires. Es la misma que pasa en el Gran La Plata, es la misma que pasa en un montón de barrios de nuestro país, de provincias de nuestro país. Es la misma realidad. Estamos cercanos desde ahí. Y desde ahí leemos nuestra realidad, desde ahí la interpretamos. Por eso estamos cercanos a la realidad de Jesús. No es una realidad lejana. Y desde ahí la interpretamos, y desde ahí hacemos teología. Hacemos, porque lo hacemos juntos. Desde ahí pensamos juntos. Desde ahí construimos juntos. Yo siempre digo, lo dije el otro día acá en la presentación, con esto ya termino. Que hoy mi iglesia, si puedo hablar de iglesia, mi asamblea, mi lugar de debate, de discusión, de compartir la vida, es el seminario de teología, es mi colectivo de teología. Son mis compañeros, Rafael, con la que aparte es la persona que amo, pero Rubén, Arturo, los que van a seguir viniendo acá, Vicky, porque es el lugar donde compartimos la vida, la celebramos, y desde ahí, y desde nuestra militancia concreta y nuestro compromiso concreto, desde ahí pensamos cómo aportamos para la construcción de una sociedad de iguales. ¿Creamos en Dios o no creamos en Dios? Teología de la liberación hace muchos movimientos sociales. Teología de la liberación hacen todos aquellos que intentan construir, aunque no crean en un Dios, en un alguien. Todos aquellos que luchen por construir una sociedad más justa y más fraterna. Todos ellos hacen teología. Muchos colectivos. Nosotros tenemos mucha relación con gente del Frente Popular de Santillán, ¿no? Y con ellos construimos, y la mayoría de los que hoy están en La Plata, en el Frente de Santillán, han salido todos de la militancia cristiana. No digo porque sea el Frente, ¿no? No, pero también tiene sus dos máximos propios. Pero digamos, todo lugar donde construyamos una sociedad distinta, ahí podemos hacer teología de Dios. Porque a partir de Jesús, el lugar privilegiado de encuentro con Dios ya no fue el templo, no es la oración, no es la palabra, es el hermano. Y el hermano más pobre, ese es el lugar de encuentro. Y lo expresa claramente en la parábola del buen samaritano. En el pobre, ahí es donde me encuentro con Dios. Ahí, en ese lugar, no en otro. Y como haber sido cura católico, digamos, en el pobre, en el hermano, me encuentro más plenamente con Jesús que en la misma Eucaristía. Más plenamente. Porque la Eucaristía es la memoria de una práctica. La memoria de una práctica liberadora. Es el compartir. ¿Se acuerdan cuando Rubén la semana pasada me explicó la multiplicación del pan? Es repetir esa experiencia. Es que todos comamos y nadie queda afuera. Porque la Eucaristía no es un premio para los buenos, ¿eh? Entonces me confieso y como digo, no, mentira. La confesión no puede ser el semáforo para que yo pague un lugar. Eso me da lugar. La Eucaristía es el encuentro fraterno de los hermanos, en donde compartimos la misma mesa. ¿Cómo voy a ir a compartir la mesa con mis amigos, con mi hermano y no voy a comer? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, en la cabeza de la Iglesia institución cambió y sigue cambiando. ¿Qué es eso? No sé, si dije bien la palabra. No la dije, pero a ver si entendemos también esto y nos ponemos a pensar. Ese Jesús que caminó por Galilea y que construyó una sociedad, y que intentó construir una sociedad de iguales, que se enfrentó con el poder y lo mató, está ahí, habita con el hermano. Por eso es tan fácil hablar de Dios y tan difícil hablar de hermano. Cajal decía siempre, lo cito porque fue un amigo, Tajada decía siempre, hablar de Dios hablan todos, dice, en los 90, decía, está Menem que nos bendice todas las veces, dice. Y mientras nos bendice nos está haciendo pomada, cuando decía la palabra. Pero decir hermano te compromete, porque vos por el hermano querés lo mismo que para vos. Y tenés que luchar para que tenga lo mismo que tenés vos. Si no, no es hermano. Eso es teología de la liberación. Desde esa sencillez hace teología de la liberación. Por supuesto que también después tiene todo un cuerpo académico y tiene y está basado en la sociología, en la economía política, ¿no? Tiene estudios, tiene un cuerpo intelectual, digamos. Pero la teología de la liberación nace en lo cotidiano del pueblo, el compromiso concreto por hacer esta sociedad una sociedad más justa. Termino con esto, la teología de la liberación no es una teología tradicional disfrazada de izquierdismo. Estos loquitos que vienen, en el fondo piensan lo mismo que los otros, pero les ponen un poquito de rojo, hablan un poquito de Marx, y ya hicieron teología de la liberación. No. La teología de la liberación, aparte porque lo va a decir seguramente Rafael, el mismo Marx, lo cita como, no a la teología de la liberación, sino al movimiento cristiano y a las primeras comunidades como testimonio y como ejemplo claro de lo que tenía que ser el famoso, la sociedad de igual, ¿no? Marx, Gramsci, Rosa de Luxemburgo, todo. No es una teología reaccionaria que se viste para conseguir adeptos de izquierda y después sigue siendo reaccionaria, ¿no? Si es de liberación es para liberarnos. Y para liberar también la conciencia, porque la liberación no es solamente social, es liberación de conciencia. Y acá no me gusta ser autorreferencial, pero después de haber estado 8 años en el seminario, todavía estoy intentando liberar mi conciencia de la culpa y de la carga que me cargó la Iglesia Católica en mi corazón. Porque así te manipula, así te maneja, así te domina. Y nos liberamos juntos. Nos liberamos compartiendo, nos liberamos construyendo, nos liberamos dándonos cuenta que al lado tengo una hermana,